tenemos el compromiso de trabajar en conjunto, de elaborar una propuesta bien concreta de cómo tenemos que seguir en materia cultural. Y eso significa inversión, significa gestión, significa decisión del gobierno de actuar en un tema que es tan importante, no solamente para Santiago, sino que muy especialmente en nuestras regiones del país, en que no tienen ninguna oportunidad de tener desarrollos culturales importantes. Desarrollar nuestra identidad como nación, desarrollar la identidad de los pueblos originarios, desarrollar la vida de nuestras comunidades, creo que es un tema central.